producción de la Warner Brothers para la televisión. Solitario, tan pacífico y callado. Oye, ¿qué cualquier corporque? Oye, suéltame, suéltame, gato cobarde y bueno para nada. Eso no es más que un viejo coyote que le aúlla a la luna. Qué vergüenza que no seas más que un gato cobardón. Y recuérdalo, no quiero saber mamá de ti. Y es mejor que te duermas, gato miedoso. Volador DT-28. Al llegar a la Tierra, obtengan muestras de su vida animal y regresen inmediatamente a Júpiter. Firmado J. Pluvius, comandante del Microcosmos. Para perforar. Velocidad especial. Brisa muy fría. Y será mejor que traiga una mamanta más. ¡Caray! Las estrellas están tan brillantes que hasta parece que las puede uno tocar. Vaya, así está mejor. Regresar a su nido, mi querido buitre del desierto. Por la mañana le daremos las sobras. Un buitre mansito. Caramba, vaya modo de pasar las vacaciones. Viajando con un gato cobarde. ¡Ja! forma de vivir y reaccionar de los entes del planeta Tierra por el Dr. Sigmund Freud. Altura 19.000 millas, saliendo de la gravedad terrestre. Amigos,